Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, estamos aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con motivo de celebrar el segundo encuentro de gráfica mexiquense en el Museo de la Estampa y también dentro de las actividades que se celebran para el aniversario de este mismo recinto cultural dedicado a la gráfica, que es el día 28 de agosto. Para ello, pues tenemos una invitada muy especial, bueno, dos invitadas, una de ellas la directora de este Museo de la Estampa del Estado de México, la maestra Alejandra Braham Jarquín, quien nos va a comentar, bueno, por los pormenores, ¿verdad?, esta grandiosa fiesta para los gráficos, para los artistas que aman la imagen y que, bueno, a fechas recientes ya nos habla también de la imagen en movimiento. Por ahí algunos autores exploran estos alcances. Pues bien, buenas tardes, maestra Alejandra Braham Jarquín, ¿cómo estamos? Te ubicas en Toluca, vía telefónica, te estamos enlazando acá al Valle de los Volcanes, en el Estado de México. Pues muchas gracias, la verdad muy emocionada por volver a estar aquí con usted y poder pues compartir pues este gran evento que tenemos para conmemorar el 36 aniversario del Museo de la Estampa del Estado de México. Pues muchas gracias. Claro, bueno, tenemos entendido por la convocatoria que se lanzó por parte del gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Museo de la Estampa, quienes convocaron a la comunidad artística a participar en este segundo encuentro de gráfica mexiquense que se va a celebrar en la ciudad de Toluca del 25 al 27 de agosto, justamente en el marco del 36 aniversario del Museo de la Estampa del Estado de México. Y pues bueno, esto nos lleva a celebrar con talleres, ponencias sobre la gráfica, pues a cargo de expertos locales, nacionales y ahora ya internacionales, ¿no? Con la intención de generar un espacio de reflexión, crítica y análisis sobre la imagen gráfica y su influencia a nivel estatal, nacional e internacional, pues a través de las actividades que ustedes están realizando, Ale, y coméntanos, por favor, que ahora va a estar enfocada a cuatro ejes temáticos, al margen de los talleres, por favor. ¿Cómo es que están establecidas estas actividades para que el público pues pueda disfrutarlas también? Claro que sí, pues bueno, justamente los días 25, 26 y 27 de agosto se llevará a cabo este segundo encuentro de gráfica mexiquense en nuestras instalaciones que estamos en Toluca, Estado de México, en la capital mexiquense. Y este año se marcaron cuatro líneas temáticas. La primera es la formación de públicos en el arte gráfico, estrategias de venta de la obra gráfica, el coleccionismo gráfico y la innovación en la gráfica, en los cuales pues tanto académicos, investigadores, alumnos pertenecientes a las áreas de las artes visuales, diseño gráfico, comunicación visual, diseño industrial y áreas afines, pues enviaron sus propuestas para las ponencias hasta este pasado domingo 6 de agosto, que estuvimos recibiendo justamente las propuestas. Y bueno, ya el 15 de agosto presentamos lo que es el programa final de este encuentro de gráfica mexiquense, en donde este año nuevamente no solo tendremos la participación de ponentes de la entidad, de nuestros artistas mexiquenses, sino que también tendremos de otros estados de la República. Tendremos, por ejemplo, artistas de la Ciudad de México, de Guerrero, de Nuevo León, de Guanajuato, de Puebla, y también contaremos con participación internacional de Colombia, España y pues Macedonia. Y bueno, también, como lo comentaba maestra, también se llevarán a cabo dos talleres, uno a cargo del artista plástico Juan Manuel Martínez Jaramillo, en donde es un taller de monotipio, donde podrán aprender esta técnica el sábado 26 y domingo 27. Y también el viernes 25 de agosto tendremos a la artista plástica Delia Hernández, quien dará un pequeño taller de cianotipia para todo nuestro público general. Pero pues bueno, en este caso no me quiero adelantar, ya que quiero que ella más bien les platique de qué tratará su taller. Claro, porque hay que recordar que Delia Hernández también va a estar compartiendo palabra aquí en este programa dedicado al segundo encuentro de gráfica mexiquense, y pues nos estará comentando qué es la cianotipia y estas técnicas pues que se retoman ya de siglos atrás para los lenguajes contemporáneos de la imagen. Y bien interesante, Ale, las líneas temáticas, porque es importante la producción, el fomento, la actividad artística ya como producción en sí misma, pero pues si no tenemos públicos, de nada nos sirve tener guardado todo en el cajón, ¿verdad? Entonces, en estas líneas temáticas, sí me gustaría que brevemente nos comentaras pues cómo fue la decisión de hacer estos cuatro ejes temáticos: formación de públicos en el arte gráfico, obviamente la estrategia de venta de la obra artística o de la obra gráfica de quienes la producen, el coleccionismo gráfico, eso es muy importante, creo que van de la mano todas estas tres temas, y bueno, la innovación de la gráfica, que ya va dedicada más a los productores. ¿Cómo lo contemplan ustedes dentro de este encuentro? Pues más o menos, ahora sí, como usted bien dice, todo tiene que ver, ¿no? Y más que nada nos dimos a la tarea de escuchar justamente a nuestros artistas mexiquenses, ahora sí que todo este año, ¿no? Desde el encuentro de gráfica mexiquense del año pasado a este, y vimos que el mayor interés, o lo que más han estado reflexionando, es en primer lugar sobre la venta del arte gráfico. Hemos visto que se han creado varios espacios, varios tianguis, varias propuestas para que no solo los artistas gráficos, pero en general los artistas puedan vender sus obras. Pero queríamos más bien llevar esta reflexión a cómo llegamos a esa venta, ¿no?, de la obra gráfica. Y como bien decía, pues si no tenemos un público, pues no vamos a poder tampoco vender, y tampoco si motivamos este coleccionismo también de arte, pues tampoco se va a deber hacia la venta. Y si tampoco estamos innovando, estamos viendo qué pasa en nuestro mundo, pues tampoco nos vamos a acercar a la venta. Entonces, pues más bien esa fue como nuestro razonamiento para proponer estos cuatro ejes temáticos en este segundo encuentro de la gráfica mexiquense, porque creemos que al final quienes tienen la respuesta de lo que pasa, pues ahora sí que en lo que ustedes hacen artistas, pues son ustedes mismos, ¿no? Y más bien poder crear un espacio en donde puedan reflexionar, analizar y pues poder compartir esta información que todos tienen. Claro, aquí la convocatoria pues nos dice que la manera en que se participó, se convocó, fue que los interesados enviaran sus ponencias sobre cualquiera de estos temas, y que bueno, importante, ¿verdad? Importante para un autor que quiere participar, que también quiere dar su voz, su testimonio, pues meterle a la redacción, meterle a la semblanza de la propuesta, que estarán ustedes allí en el museo, pues vía presencial y también vía digital. Ale, coméntanos cómo nos podemos conectar, breve, para ir al siguiente bloque y hablar de también la sorpresa de la presentación del catálogo digital Conoce a tus artistas. Claro, la verdad es que tenemos, como bien decía, este encuentro por lo general está enfocado a nuestros artistas mexiquenses, pero nos dimos cuenta que tiene bastante ruido, hace ruido tanto a nivel nacional como internacional. Entonces decidimos que, pues, para no cerrar la puerta a todos, la participación puede ser presencial o digital. Es decir, que si estás o te queda muy lejos Toluca, Estado de México, pues aún así puedes participar de forma virtual, porque lo que queremos es más bien que todos compartamos información y tengamos un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología hoy en día es nuestra aliada, entonces por eso, pues bueno, abrimos esta segunda opción. Y pues bueno, como bien dice, yo creo que más bien ahora sí la sorpresa después, para hablarles en el siguiente bloque de este catálogo digital de Conoce a tus artistas. Y pues bueno, también, bueno, por último, antes de que se me olvide, el encuentro lo podemos, de hecho, lo transmitimos en vivo a través de nuestra página de YouTube. Entonces, si no te puedes inscribir, te acabas de enterar o quieres escuchar las ponencias, pues bueno, esta es la otra opción para que también sean participantes de este encuentro. Claro, entramos al canal del museo, entramos a, ¿en qué enlace lo puede, se está publicado en el Facebook del Museo de la Estampa? ¿Dónde lo ubicamos? Sí, de hecho tenemos, tenemos Facebook, es ahí donde podrán ver la liga de nuestros, cuando estemos transmitiendo en vivo. Nuestro Facebook es @museoestampa, y bueno, también nos pueden seguir ahora en Instagram como @museoestampa_edomex, y ahí podrán incluso tener toda la información de quiénes se presentan, qué día, y también la liga para nuestras transmisiones en vivo. Claro, pues bueno, no se olviden del 25 al 27 de agosto de manera presencial y en el horario de 10 a 15 horas en el Museo de la Estampa del Estado de México, ubicado en Toluca, en la calle Plutarco González número 305, Toluca, Estado de México, como referencia se ubica junto a la Alameda Central. No se vayan, regresamos con Alejandra Braham Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México, para que nos dé a conocer radiofónicamente el catálogo digital del programa que tiene el museo Conoce a tus artistas. Regresamos en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. Dicen que se llama Ventanilo. Yo no más que no le agarro el hilo. Dime que tiene de freno. Va a acabar como no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla. Si te metes ventanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí comentando los pormenores del segundo encuentro de gráfica mexiquense a realizarse en el Museo de la Estampa del Estado de México, ubicado en la ciudad de Toluca. Y bueno, vemos a Ale aquí con nuestra directora de este recinto, Alejandra Abraham Harkin, que gratamente se van sumando actividades, se van sumando propuestas y se va diversificando este encuentro de gráfica mexiquense, pues con talleres, que bueno, tuve la oportunidad de estar en el primero, había creo que menos talleres o no había tanta afluencia como la hay en este segundo encuentro, y también presentaciones de catálogos, que nos vas a dar la primicia de este catálogo digital del programa que tienen ustedes ahí de actividad, Conoce a tus artistas, y pues bueno, estaremos haciendo ya esta presentación radiofónica de ese catálogo digital, Ale, aunque sea platicadito, ¿verdad? Coméntanos, se va a presentar el sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde, ahí en el museo. Es correcto, la verdad es que desde, ahora sí que en el 2021 creamos este programa de Conoce a tus artistas con el fin de apoyar a nuestro talento mexiquense local para que pudiera darse a conocer, que expusiera, incluso que supiera cómo era exponer en un museo, porque pues bueno, tenían esa necesidad y más que nada después de la pandemia. Y pues bueno, así nació este programa en donde pueden ver obras de entre 4 a 5 artistas en la entrada del museo por 2 meses, cada 2 meses son diferentes artistas, las pueden ver estas obras con su semblanza y contacto por si quieren luego conocerlos o contactarlos de forma directa a estos artistas. Y pues bueno, la verdad es que igual, como les decía, lo pensamos como muy local, pensamos que solo era para nuestros artistas mexiquenses, y pues también nos dio la sorpresa a nivel nacional, que pues justo los artistas del grabado lo que necesitan o lo que quieren son de espacios expositivos, y pues hemos recibido ya obra, por ejemplo, de Oaxaca, de Morelos y del norte del país, ¿no? Entonces, pues este programa ha sido también acogido a nivel nacional, que quisimos impulsarlo un poco más este año, y en primer lugar creamos lo que fueron las charlas de café. Uh-huh. En donde no importa que no tengas expuesta, digamos, tu obra en este momento ahí en el museo, pero si quieres dar a conocer tu obra y lo que haces, pues bueno, pues ven al museo, platica con nuestro público, comentarles qué es lo que haces, cómo lo que haces, y también un poco romper esta barrera de los artistas con el público, ¿no? Que es algo más ameno. Y en segundo lugar, justamente, fue la creación de este catálogo digital en donde todos los artistas que hayan expuesto en esta área, en este programa, pues serán parte de. Es decir, que a partir de ahora, si tú participas en este programa de Conoce a tus artistas, tu obra, tu semblanza, tu foto, será parte de este catálogo digital, y es un poco también para impulsar la venta y compra de obra gráfica. Este catálogo digital siempre lo podrán ver nuestro público ahí con un código QR en nuestras instalaciones, conocer a todos los artistas que han participado, y si se animan a comprar, pues bueno, que sea directamente el trato. Nosotros solo ser vehículo, pero pues bueno, que el trato sea directo entre comprador y artista. Claro, este asunto de los formatos digitales ya muy al alcance de todos, muy al alcance también de los artistas, de los creadores, que pues los libra de la galería, los libra del dealer, que le están siempre cobrando la comisión, ¿verdad? Entonces ahora ya muchos artistas pues son sus propios promotores, somos nuestros propios editores, nuestros propios difusores de la obra, incluso nuestros propios dueños de nuestras empresas culturales, ¿verdad? Para no tener estos intermediarios, que pues sí, antes era muy usual que se quedaran con comisiones muy altas y bueno, pues el trabajo como que no era justo, ¿verdad? Porque el artista produce, invierte y de repente llega alguien y te cobra una comisión y se queda con parte significativa de esa ganancia económica. Y creo que esto, lo que tú nos comentas, estas dos actividades de charlas de café y conocer a tus artistas, va muy de la mano de estas actividades que ustedes también proponen en el Encuentro de Gráfica Mexiquense y que ayuda y apoya a la formación de públicos en el arte gráfico, las estrategias de venta y el coleccionismo. Me parece que resume muy bien pues la administración que has llevado del museo, Ale. Tengo la fortuna de conocer ya a varias directoras de pues décadas atrás y me parece que coincidimos varios colegas en que ahora el museo está muy activo, muy presente con formatos digitales para los creadores, para el público. Y pues, ¿qué otras sorpresas nos tienes aparte de resumir todo esto? Pues bueno, también a lo mejor sorprenderlos si nos visitan en este encuentro de Gráfica Mexiquense o posteriormente, justamente también para celebrar nuestro 36 aniversario del Museo de la Estampa. Hace dos semanas inauguramos una exposición que se llama Eternas Rebeldes, en donde podrán apreciar lo que son 69 obras del acervo propio del museo, en donde están representadas 58 artistas, todas mujeres del grabado. Son artistas del grabado, todas mujeres. Y pues bueno, estamos muy contentos con esta exposición, porque la verdad es que, aunque hemos tenido grandes artistas exponiendo en nuestras salas, ya hacía falta exponer nuestro acervo como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, esta exposición justamente lo que busca es poner en que sea un estandarte hacia un futuro donde todos entendamos que necesitamos de todos para crear una sociedad más justa y más equitativa, en donde entendamos que el feminismo no es solo buscar derechos o privilegios para las mujeres, sino que busca una equidad, una igualdad entre hombres, mujeres y una vida más digna para todos en este mundo. Entonces, pues bueno, además del Encuentro de Gráfica Mexiquense, pues tenemos una nueva exposición ya con el acervo propio del museo, lo cual nos tiene muy emocionados. Claro, si vimos por ahí que se publicó la muestra Eternas Rebeldes con este acervo, como dices, de algunas autoras de la imagen gráfica que está en manos del Museo de la Estampa. Y adelante, ¿qué viene después de esto, de los talleres, del encuentro, el catálogo digital? ¿Cómo lo han aceptado los artistas también? ¿Qué opinan en relación a estas propuestas, Ale? Pues creo que hemos recibido el apoyo, más que nada, que es lo que más nos agrada, o más bien lo que nos tiene contentos, porque hemos recibido justamente el apoyo de los artistas del grabado. Han visto con buenos ojos cómo hemos movido este museo, cómo les hemos puesto a disposición justamente pues todo lo que tiene, y ver qué podemos darles para apoyarles en su creación, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para el Museo de la Estampa? Pues ahorita pues bueno, siguen artistas nuevos en Conoce a tus Artistas. Tenemos justamente artistas invitados para seguir dando talleres. Justamente Juan Manuel Martínez Jaramillo, quien va a dar el taller de monotipio ahora en el encuentro. En septiembre va a dar un taller de litografía en seco, a igualdad en nuestras instalaciones. Y también, de hecho, estamos justamente hablando con un artista de Colombia que quiere dar un taller digital. Ya eso era lo que nos faltaba, ¿no? La realidad es que todos nuestros talleres habían sido de forma presencial, pero justamente ya alguien ya se animó, ya nos propuso un taller digital. Entonces, pues bueno, entraremos un poco más de lleno a lo virtual, a lo digital, para expandir nuestros horizontes, ¿no? No quedarnos solo en poder difundir nuestras actividades en Toluca o el Estado de México, sino llegar un poco más allá. Claro, y aquí también, bueno, la convocatoria hace la invitación a los académicos, investigadores, al margen de los alumnos. ¿Qué tanta presencia hay de los investigadores o académicos en el encuentro de segundo encuentro de gráfica mexiquense, Ale? Pues la verdad es que puedo decir en general que sí tenemos académicos, investigadores, más que nada de la UNAM, son de los que más se han acercado a nosotros, pero la verdad es que una de las, de lo que hemos intentado aquí más bien generar en el Museo de la Estampa, es que es un espacio para todos. No importando si eres académico, si eres investigador, sino más bien que podamos todos participar y compartir la información que tengamos, no importando, entre comillas, en qué nivel estés, ¿no? Entonces sí tenemos participación de académicos, pero por ejemplo también me gustaría compartirles mucho que un artista del grabado lo que hizo fue encontrar una forma en que los niños se acercaran al grabado, y encontré un método en donde le ha tenido bastante éxito, y justamente quien va a dar la conferencia con él es uno de los niños que a través de estos talleres creó su primera serie, su primera serie de grabados, ¿no? O sea, su primera colección de grabados. Entonces, pues bueno, pues sí tendremos investigadores académicos, pero también tendremos un niño que nos dirá como niño, qué es el grabado para él y cómo le ha ayudado, ¿no? Entonces, creo que eso es más bien lo bonito y lo rico del, no solo del encuentro de gráfica mexiquense, sino también del museo como tal, ¿no? Que le ha abierto las puertas a todos, ¿no? Creemos que todos tienen información valiosa que puede compartirse y enriquecer a todos. Claro, la participación de la voz del público con su experiencia, su praxis en este segundo encuentro de gráfica mexiquense. No se vayan, regresamos con Delia Martínez, quien impartirá el taller de cianotipia en este encuentro, en este segundo encuentro de gráfica mexiquense. Regresamos en unos minutos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Thank you. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí, continuando nuestra charla de difusión para este segundo encuentro de gráfica mexiquense a celebrarse en el Museo de la Estampa del Estado de México, ubicado en la ciudad de Toluca, que si por ahí escucharon los perritos o el carro, pues es porque nuestra colega Delia Karina Hernández Armenta, pues va ahí caminando en la Alamedita de Toluca, la ciudad donde ella nació, en el Estado de México, donde ella vive, y de allí, bueno, se hizo a la tarea de una formación ya profesional en la carrera de Artes Plásticas, con la especialidad de gráfica, y de ahí, bueno, retoma ella ya el gusto por la fotografía que tenía desde, pues, ya la convivencia familiar, y lo enfoca esta disciplina en la fotografía, ya con conocimientos de gráfica y con conocimientos del dibujo, y pues bueno, la lleva a complementar muy bien su actividad de producción de cianotipia, de la cual pues ahora ella comparte a través de talleres, a través de actividades didácticas, y en este caso, Delia Karina, buenas tardes. Coméntanos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí pues intrigada, ¿verdad? Con la cianotipia, que es un sistema de impresión, pues ya desde el siglo 1842, y de ahí, bueno, no, autores cardinales como algunas fotógrafas, Anna Atkins, pues lo han desarrollado, le han dado una gran difusión, pero bueno, los que no estamos ya muy familiarizados con estos sistemas tan antiguos traídos a épocas actuales, pues sí, me gustaría que nos comentes qué es la cianotipia. Ah, pues mira, la cianotipia es una técnica de estampado, es estampado fotográfico, se realiza con emulsiones. Estas emulsiones se preparan con sales fotosensibles. Una es el ferricianuro de potasio y la otra es el citrato férrico amoníaco. Es básicamente un proceso artesanal. Se preparan las emulsiones, se impregnan sobre el papel y una vez impregnadas sobre este papel, pues se coloca algún negativo. Puede ser una planta, justamente mencionabas a Anna Atkins. Ella fue, pues, básicamente quien puso de moda la cianotipia. Ella era botánica y lo que hacía era registros justamente de plantas. Entonces, tú pones un negativo, lo expones a la luz, ya sea de sol o artificial, y te va a dar como resultado una imagen color azul de Prusia. De ahí es de donde viene su nombre. Es cianotipia por el cian del color de la impresión. Claro, un poco recordando los fotogramas, ¿verdad? Cuando se sensibiliza el papel, pones un objeto, lo expones a la luz del sol natural y nos da un registro de la imagen en este papel emulsionado. ¿Tendrá que ver esto con ello? Y el color, pues como bien dices, es el resultado de estos compuestos químicos. Sí, justamente, de hecho es una de las técnicas precursoras de la fotografía. Ya después llegó el daguerrotipo y todo esto se fue perfeccionando. Incluso en su tiempo la técnica era utilizada para reproducir los planos de los arquitectos. Ellos lo usaban para hacer como copias y digamos que quien vino a reemplazar a la cianotipia pues fueron las fotocopiadoras, justamente. Sí, que por ahí también hay un término que dicen que es la cianocopia, ¿no? Sí, justamente. Que son este... Aunque en realidad... Ajá, ¿sí? Perdón. No, adelante, adelante. Bueno, al ser un proceso más artesanal, se podría decir que no hay dos cianotipias exactamente iguales, que es lo que pasa justamente con la gráfica. Aunque tú tengas una placa... digamos, en una técnica en punta seca, por ejemplo, siempre va a variar la presión, el entintado. Por mucho que tú perfecciones tu técnica, va a ser muy diferente una impresión de otra. Va a tener como sus detallitos. Y justamente con la cianotipia pasa lo mismo. No es una copia exacta, simplemente es una reproducción de la misma imagen. Claro, y bueno, has dado varios talleres ya, incluidos otros al margen de este segundo encuentro de gráfica mexiquense, y has impartido este taller en el Museo de la Estampa, ya ubicado en la ciudad de Toluca. ¿Y cómo lo ha tomado el público? Uh-huh. A diferencia, como comentaste ahorita, de hacer la incisión en una placa de metal o hacer la incisión en una placa de madera, ¿cómo toman este proceso, pues relativamente pues lúdico, hasta cierto punto ajeno a ciertos solventes como industriales, como el tíner, el aguarrás? Me parece que podría ser más amable, más poético. ¿Cómo lo han vivenciado tus participantes a los talleres? Pues mira, siempre es como la... ¿cómo decirlo? La impresión. Ajá. De descubrir una técnica, justo como tú decías, diferente. No hay que entintar, no hay que ensuciarte tanto, no hay que ajustar, no necesitas maquinaria, por ejemplo, no necesitas un tórculo para imprimir, solamente necesitas un negativo, tu soporte, un cristal y luz solar. Entonces, creo que esto es justamente lo que les gusta, lo que pues los motiva, ¿no? A interesarse por la técnica, tal vez a hacer después del curso algunos ejercicios ellos por su cuenta en casa, hacer reproducciones de cianotipia. Claro, porque también, bueno, las cianotipias usaron otros soportes además del papel, ¿no? Las telas, la cerámica, que es tridimensional, la piel, la madera. Sí, justamente. Ajá. Al margen. Sí, de hecho, la técnica, pues... Ay, perdón. No, adelante, adelante. Es que nos emocionamos, sí, hablando de gráfica. Adelante. Sí, es emocionante. Pues sí, de hecho, la técnica es, se presta para ser muy experimental. Está a su lado rígido, en el que sigues el proceso como al pie de la letra, pero está también su lado experimental. Puedes, justamente como tú decías, imprimir en diversos soportes, puedes imprimir en piedras. Aunque yo no lo he experimentado, se puede imprimir en vidrio, aún no descubro cómo, pero también se puede imprimir en tela, se puede imprimir en madera, justamente en cerámica, como tú lo mencionabas. Entonces, pues sí, es una técnica como muy noble, con la que puedes jugar, y pues siento que eso le da como un plus. Claro, y esta autora, Anna Atkins, que comentabas, bueno, ella se dedicaba a la botánica. Se sabe que el astrónomo inglés Sir John Herschel también inventó este procedimiento en 1842. Lo retoma Anna Atkins. Y bueno, pues por su formación botánica, pues ha documentado muchos libros sobre helechos, plantas, incluso ilustraciones, ¿verdad? Con estas copias, impresiones de color azulada o cianotipias. Y bueno, ahí coméntanos, autores contemporáneos que acuden a esta técnica para producir sus imágenes. Ay, pues mira, hay varios. Digo, aparte de Delia Hernández, ¿quién? Aparte de ti. Pues mira, hay varios, aunque no son muy conocidos, justamente porque la técnica no es tan popular, aunque parece que sí. Uno de ellos es José Enríquez. Él es originario de Leganés y ha presentado varias exposiciones fotográficas. De hecho, su carrera pues es fotográfica, es un artista de la fotografía. Y pues justamente expuesto en varios lugares las reproducciones con cianotipias. Son fotografías de lugares, algunos lugares que él descubre que son lejanos, otros que son más bien una mirada hacia su propio hogar. Y pues sería él. También conocemos a Vicky Méndez. Ella igual es fotógrafa, es española y ha sido tallerista en Zaragoza. Ella ha organizado exposiciones justamente con los resultados de los talleres que ella da. Organiza una exposición con sus alumnos y se presentan las imágenes logradas con igual con la técnica de la cianotipia. Claro, sí, yo creo que sí es conocida la técnica, ahí va mi opinión, tú me vas a decir si vale o no, porque conozco otros colegas que en otros estados de la República ya tienen años trabajando esta, y creo que nos ayuda esta técnica. Qué bueno que la estés tú difundiendo a través de proyectos didácticos, porque sigue pesando mucho esa versión renacentista del uso indispensable de la prensa, que personalmente yo también difiero que hay que regresar a estas aproximaciones del sistema Gutenberg, ¿verdad? Es bueno quien se identifique con esos procesos de estampación y de grabado, pero en nuestra cultura de la humanidad, en el sentido de la imagen, pues mira, nos da esta nobleza y esta facilidad, esta flexibilidad de la técnica de la cianotipia, que como comentaste también tus participantes al concluir los talleres contigo, pues pueden continuarlo en cualquier rinconcito de su casa, ¿verdad? No hay gran infraestructura económica, no es necesario tener un taller, un espacio con una prensa que nos cuesta muchísimo y que sí, pues podemos invertir esa economía en seguir produciendo y explorando para nuestras imágenes gráficas, ¿no? Sí, justamente es muy práctica la técnica. Mira, te seré sincera, yo recurrí a ella justamente por esto. En casa pues no tengo mucho espacio para trabajar, entonces yo buscaba una técnica que se prestara como al espacio, ¿no? Un espacio reducido. Siendo sincera, no llevo mucho tiempo conociendo la técnica, hace unos meses para acá, y la verdad es que cada vez que descubro algo nuevo, cada vez que busco información, pues me emociona mucho saber que sí, justamente como dices, hay personas que ya la ponen en práctica, que tal vez no toda su producción va de la cianotipia, pero que sí la ponen en práctica. Claro, y esta economía de tiempos de producción, que no tienes que estar esperando tiempos de los ácidos, tiempo de la impresión, la prensa, aquí creo que puede ser directo el trazo del autor, es directo la intención en esa producción de la imagen. Pues bien, estaremos allí en tu taller, Delia Hernández. Se imparte el 25 de agosto para quien esté interesado, de 11 a 5 de la tarde, en el Museo de la Estampa del Estado de México. ¿Dónde se ubica? Recuérdanos, Delia, por favor. Ay, pues está a un costado de la Alameda, el Museo de la Estampa. Está sobre la calle Plutarco González. No recuerdo el número, González, no recuerdo el número, la verdad. Plutarco Pero González 305. 305, al lado de la Alameda. Pueden acercarse en el transcurso del día, bueno, por lo menos a mi taller y a las demás actividades del Encuentro de la Gráfica Mexiquense. Son gratis. Claro, es entrada libre. Pues un abrazo, Delia. Mucho éxito con tus participantes. También te estaremos, yo creo que apreciando a través del canal de YouTube, que va a transmitir el segundo encuentro de Gráfica Mexiquense, el canal de YouTube del Museo de la Estampa del Estado de México. Un abrazo y todo el éxito. Regresamos. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. No se vayan, regresamos con nuestras conclusiones con la maestra Alejandra Abraham Jarquín, directora del Museo de la Estampa del Estado de México. Música. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:48. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Aquí ya cerrando nuestro programa del día de hoy de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, siempre atentos de las actividades que se desarrollan, de las actividades y propuestas del Museo de la Estampa del Estado de México, a cargo de la maestra Alejandra Abraham Jarquín. Y pues bueno, muy interesante, Ale, la conversación con Delia Hernández, una artista joven, una artista entusiasta, de esas que como tantos llegan al museo, supongo, les das cobijo, les das la oportunidad de ser escuchada su voz, no porque no tengan tantos años o trayectoria, se anula su presencia, se anula su voz. Y coméntanos, así como ella, ¿cuántos más impulsas ahí en el museo? Pues bueno, eso es lo que intentamos. Creo que ya más o menos lo había comentado, pero la realidad es que cuando yo llegué a finales del 2020 aquí al Museo de la Estampa, lo primero que me pidieron los artistas del grabado fue que el museo fuera un espacio neutro, un espacio de convivencia, un espacio para todos, ¿no? Entonces ha sido como que siempre nuestra intención, y bueno, Delia es una de ellas que se fue acercando, apenas hasta el año pasado se acercó a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, dándonos talleres, porque bueno, justamente los talleres que dan los artistas acá en el Museo de la Estampa, todos son autogestivos en un sentido de ellos cobran directamente al público, y bueno, yo sé que a lo mejor no es la solución a todos los problemas, pero nos gusta pensar que es un granito de arena, porque entonces el dinero, el recurso va directamente al artista y así puede fondear, pues a lo mejor no vivir de ello, pero a lo mejor fondear un marco, una exposición, alguna serie que esté planeando, ¿no? Entonces de esa manera es como los impulsamos, y bueno, ahora sí que utilizando un poco más de ejemplo a esta Delia, también por ejemplo ella nos acompañó junto con otras tres artistas del grabado de ahí de Toluca a una charla conmemorativa por el 8 de marzo, y pues bueno, también ella por ejemplo nos explicaba o nos comentaba qué era ser una mujer en el arte del grabado, cuáles eran o no las dificultades que había tenido, cómo ella se sentía, cómo se movía, pues todo el ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente también dándoles estos espacios para que ellos se fogueen, se expresen, se den a conocer, ¿no? Válgame, de ahí nació el programa Conoce a tus artistas. Y pues bueno, a nosotros nos ha encantado porque, pues bueno, hemos creado una comunidad que era lo más importante para nosotros, crear una comunidad de artistas que pudieran estar, o más bien que vieran al museo como parte de ellos, que hicieran al museo de ellos. Porque al final el museo, pues son cuatro paredes, pero si no se le mueve, no se le llena de vida, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros agradecidos, muy agradecidos con estos artistas que se han sumado, que les ha gustado lo que hemos hecho, y más sobre todo que nos han propuesto qué más hacer. Claro, y sobre todo el museo, al margen de sus espacios de exhibición, colección y todo lo que implica, pues también está siendo un semillero en donde los artistas, los grabadores o artistas de la imagen, pues se acercan, y creo que ellos están también contribuyendo, este semillero, a hacerlo más lúdico, a no tener esa barrera de hablar de lo que ellos están encontrando, ¿no? No presentarlo como un sistema, un proceso, una obra definitiva, sino decir, estamos en el camino, estamos en el show, como decimos, estamos en el camino, y pues no es necesario que sea tan solemne y que se tenga que tener 50 años o ya no estar vivo para tener presencia y voz en un recinto como un museo, y como es el caso que tú estás llevando la administración aquí en el Museo de la Estampa, Ale. Yo también agradezco mucho porque estoy a la distancia y sin embargo me hacen partícipe pues de sus vivencias, de sus encuentros, y es algo que a nivel nacional no encontramos en otros recintos dedicados a la gráfica. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo muy lindo, muy gratificante, porque pues sí, bien como decía, ¿no? No necesitamos estar muertos los artistas para poder estar en un museo, y esa es más bien una de nuestras insignias, ¿no? Que el espacio, que el museo sea para todos, no importa si tienes o no trayectoria. Y también, digo, es un poco más bien hablando de nuestro público especializado, de nuestros artistas del grabado, pero pues también para nuestro público general, ¿no? Otra de las insignias o banderas que tenemos acá en el Museo de la Estampa es que el arte es para todos, y probablemente todos somos unos artistas, ¿no? Y pues la gráfica es este medio para descubrirlo. Entonces, pues justamente en estas como dos vertientes hemos trabajado en esta administración en el Museo de la Estampa. Claro, y no sería coherente que precisamente una disciplina como la gráfica, que su origen es para su comunicación pues masiva o su comunicación con los demás, se cierre posibilidades, ¿no? Por el contrario, tienen ustedes diferentes formatos para acercarse a los diferentes públicos, tanto especializados como aquellos que tienen un primer encuentro con la imagen gráfica en sus diversos procesos. Pues agradezco mucho tu entusiasmo también, Ale, y estaremos ahí atentos, ya sea vía presencial o digital, de este segundo encuentro de gráfica mexiquense. Y pues de mi parte le doy larga vida a estas actividades que ustedes están realizando. Un abrazo desde acá y gracias por hacernos participar de estas propuestas y de estas actividades. Pues muchas gracias también a ustedes por permitirnos llegar a más gente, a que nos escuchen, a que conozcan el Museo de la Estampa, y pues bueno, los esperamos ya sea allí en Toluca o pues en nuestras actividades digitales, que ya estamos teniendo un poco más impulso en nuestras redes sociales. Muchas gracias, maestra. Sí, hasta pronto, un abrazo, y a nuestros radioescuchas nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.